menos, y creo que Rodolfo aprovechó que Petro y que Fico estaban muy concentrados en la disputa por los políticos y él se fue a la disputa por los ciudadanos con su discurso anticorrupción. Son las 5 en punto, producción, necesitamos hacer un break. No, por favor, dígame que no. Antes de que le diga después los del siguiente de boletín Enrique vamos Gómez. A tener que hacer un break chiquitito, pero los números más rápidos en todo el país están aquí en la FM. Vámonos ya a la sede de campaña de Federico Gutiérrez Laura. Boletín en la FM. Santiago, boletín a esta hora, por favor, boletín. Luis Carlos, Gustavo Petro, 40% con el 67% de las mesas informadas, 5.515.000 votos. Rodolfo Hernández sigue en el segundo lugar, 3.811.000 votos, 28%. Federico Gutiérrez, 3.238.000 votos, 700.000 votos, un poco menos abajo de Rodolfo Hernández, 23%, y Sergio Fajardo muy cerca del 4%, 3.99%, 542.000 votos en total. Boletín 11 y el mapita intacto. Igual, sí, eso no cambia. Intacto. Están anunciando de la campaña de Rodolfo Hernández que dará declaraciones a través de sus redes sociales. No va a gastar increíble. Plata en hoteles ni nada. Nada, cosas. Nada. 5-1. 5-1. Vamos a hacer un pequeño break rapidito para poder llegar. Muy importante. No, necesito irme ya, por favor, porque si no perdemos un boletín. 5-1. Vámonos ya, ya venimos con más. En Bogotá, la FM en los 94.9. El amargor es la actitud de la cerveza. Y Vex tiene de sobra. Atrévete a probarla y disfruta el verdadero sabor de la noche. Conoce más en vexsociety.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de desembriagantes a menores de edad. Ahora también podrás disfrutar Postobón Agua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Agua en lata. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Agua en lata. Lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo te suena tener super descuentos en los mejores establecimientos? Y además el servicio de pediatras, cardiólogos y otros médicos especialistas a domicilio. Super, ¿verdad? Llámanos y te contamos cómo hacerlo a muy bajo costo mensual. 350-584-5000. Tu asistencia WOW. En alianza con la Clínica Sabana Centro. Certifica tus competencias y habilidades a través de las nuevas macro y micro credenciales de la Universidad de los Andes, las cuales podrán ser homologadas en programas de pregrado y posgrado. Además, recibirás una insignia digital para que compartas en tus redes sociales. Más información en www.educacioncontinua.uniandes.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Carulla es Bogotá, la capital de todos. Del 16 al 31 de mayo, 35% de descuento en solo mito de cerdo y costilla San Luis, practice cerdo pagando con tu tarjeta Carulla o 20% de descuento con otro medio de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestros almacenes. Ingresa a carulla.com o desde tu app Carulla. Aplican términos y condiciones. ¿Sabías que en marketrcn.com puedes comprar lo mejor en electrodomésticos, belleza, hogar, tecnología y mucho más a precios imperdibles? Entra ya a marketrcn.com y descubre todo lo que tenemos para ti. marketrcn.com. Esta es una historia de optimismo. Conversación entre Fernando, su hijo Martín y su nieto mientras caminan en el parque. Hijo, yo quiero que mis nietos puedan estudiar, crecer y vivir en un país que los apoya y acompaña. ¿Sabes qué, papá? Tu optimismo me motivó a darlo todo por mi hijo, por tu nieto. Colombia, es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. Cuando nos sumergimos en la cultura, vivimos mejor. La cultura nos ayuda a aliviar nuestra ansiedad. Nos hace recordar nuestros mejores años. Mantiene viva nuestra memoria cultural y colectiva. La cultura refleja nuestras creencias. Le muestra al mundo que existimos. Y nos lleva a explorar otros mundos posibles. La cultura expresa nuestra fuerza interior. Y la magia que guardamos cada uno de nosotros. Es liberadora. Reafirma nuestra identidad. Sumérgete en la cultura con RCN. Si pudieras tener grandes descuentos en los mejores establecimientos y también el servicio de urólogos, dermatólogos y otros médicos especialistas a domicilio, sería lo mejor, ¿verdad? Bueno, llámanos y te contamos cómo hacerlo a muy bajo costo mensual. 350-587-0000. Tu asistencia WOW, la membresía que cambiará tu vida. En alianza con la Clínica Sabana Centro. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Concierto de conciertos, ¡viva la salsa! ¡Viva la salsa! 5 años del Sol Bogotá. Víctor Manuel. Oscar de León. Ella vive contigo. La India. Jerry Rivera. Grupo Niche. Quiero algo que te quede para siempre. Guayacán Orquesta. Si huele a caña. Jan Collazo. Charlie Aponte. No hay cama. Rey Ruiz. Llando cosas viejas. Tito Nieves. Oiga, señora. Y el cantautor romántico, Omar Alfano. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. Últimas entradas con el 30% de descuento hasta el 8 de junio. Uticket.com.co. 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones. Boletín en la FM. 5 de la tarde, 6 minutos. Hay boletín nuevo, boletín de la registraduría. Santiago Ángel, ¿qué tenemos a esta hora? Luis Carlos, 78% de las mesas informadas, difícilmente ya se cambia la tendencia. Gustavo Petro, 40%, 6.567.000 votos. Rodolfo Hernández con el 27%, 4.516.000 votos. Federico Gutiérrez, 23%, 3.872.000 votos. Y Sergio Fajardo, 658.000 votos. Ya tiene umbral para reposición de votos Sergio Fajardo. Profesor Quijano, dígame una cosa, ¿mando última hora o no mandamos última hora? Yo lo he hecho, ya es el 80%. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, don Juan Lozano, ¿mando última hora o no mandamos última hora? Sí, señor. Darcy, ¿mandamos última hora o no mandamos última hora? Sí, señor. Willy, sí. ¿Listos? Ok, última hora en la FM. Esto es noticia de última hora en la FM. 5 de la tarde, 7 minutos, mucha atención. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández van a la segunda vuelta en Colombia. Los dos candidatos van a la segunda vuelta en Colombia. Por fuera queda Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Esto es con el 78% de las mesas informadas. Tenemos segunda vuelta en Colombia. Don Juan Lozano, tenemos segunda vuelta en Colombia. Segunda vuelta, Luis Carlos. Ninguno de los candidatos alcanzó el 50%. La pretensión que había en la campaña de Gustavo Petro de ganar en primera no se dio. Y Rodolfo Hernández le está tomando una ventaja significativa a Federico Gutiérrez. En ese orden de ideas, la segunda vuelta la disputarían dentro de 3 semanas Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez suman el 52% de los votos depositados. Profesor Quijano, tenemos segunda vuelta en Colombia. Mire, en este momento con casi el 80% escrutado, ya es muy, muy complicado que Rodolfo Hernández sea alcanzado por Federico Gutiérrez. Le lleva 644.782 votos. Es decir, es una cifra que no ha sacado ningún boletín y ya es imposible, y ya la segunda vuelta es un hecho entre Petro y Rodolfo. 5 de la tarde, 8 minutos, don William Calderón, segunda vuelta en Colombia. Por primera vez es un candidato de la izquierda, está muy cerca de ser presidente en Colombia, obtiene en esta primera vuelta la más alta votación que ha obtenido un candidato de la izquierda colombiana, y es en cabeza de Gustavo Petro y de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, y un outsider, Rodolfo Hernández, un empresario, la segunda votación más importante, y eventualmente, si las cosas como funcionan con alianzas, para la segunda vuelta podría ser el presidente que viene por fuera de la política. 5-9, Darcy Quinn, segunda vuelta en Colombia. Perdedores, los partidos tradicionales, los conservadores que estaban en la campaña de Federico Gutiérrez, los liberales, el mismo gobierno, porque siempre se había dicho que el señor Federico Gutiérrez era el candidato de Gustavo Petro, el Centro Democrático. No estoy tan segura de decirlo porque creo que gran parte del Centro Democrático puede haber estado con Rodolfo Hernández. pero es una, pues, digamos, son las cuentas de los grandes perdedores también en esta primera parte de la campaña, los partidos políticos tradicionales que estuvieron con Federico Gutiérrez y los encuestadores también, ¿no? 5-9, don William. Don William, por favor, los números de este boletín número 12, en el cual ya las proyecciones son para nuestros cálculos irreversibles. A ver, por favor, los datos que tenemos hasta ahora. En votos, entonces, Gustavo Petro, Francia Márquez, 6,567,332 votos. Le sigue Rodolfo Hernández, 4,516,894. Y en la tercería está Federico Gutiérrez con 3,872,112 boletín. Votos. Boletín. La FM. Boletín 13. A ver, Santiago. Luis Carlos, 86% de las mesas informadas. 86% de mesas informadas. Gustavo Petro mantiene su 40%, que perdió desde el boletín número 5, el 41%. 7,356,000 votos. Rodolfo Hernández con el 27,93%. 5,071,000 votos. Federico Gutiérrez, 4,354,000 votos. El 23%. 4 puntos por debajo de Rodolfo Hernández. Y Sergio Fajardo, el 4,15%. 754,000 votos en total. 5-10, vamos a Bucaramanga. Ingrid Jaimes, hay júbilo en la campaña de Rodolfo Hernández. Y ya se canta el himno nacional, Luis Carlos, le cuento. Están todas las personas y siguen llegando más personas. O sea, aglomeración de niños, de mascotas, camarógrafos, todos los medios de comunicación. Estamos esperando las declaraciones del ingeniero Rodolfo Hernández, que como lo había mencionado Darcy, se va a dar declaraciones a través de las redes sociales. Acá la gente está pues feliz, obviamente, porque ya pasó a segunda vuelta lo que es el candidato Rodolfo Hernández. Esperemos que de una u otra manera se venga desde su casa, de su finca, donde en estos momentos está descansando. Nos dijo que iba a dormir, pero ya descansó, y ahora esperemos entonces las declaraciones del ingeniero Rodolfo Hernández aquí en el barrio Sotomayor. Hay júbilo, cerraron las calles, no hay vía en la autopista, y sobre todo aquí en el sector de cabecera. 5-11. Doña Darcy Quinn, impresionante estos resultados ya. Esto no tiene vuelta. Vamos a ver si Gustavo Petro supera los 8 millones de votos que fue los que tuvo en el 2018, repetidos en cada uno de sus discursos. Tiene 7,356,176 votos y el 40% hasta el momento, porque lo que siempre se ha dicho es que tiene techo, que Gustavo Petro, el gran problema es que tiene un techo que pararía ahí, en los 8 millones y piquito de votos que pueda sacar en el día de hoy. 86.79% ya de la votación y nada que hacer. Como usted lo dijo en esta última hora, Rodolfo Hernández es el contrincante de Gustavo Petro para esta segunda vuelta. Arqueología estadística, Luis Carlos, de lo que hemos visto. Mire, que en este 86-79, que digamos es un 87% de las mesas escrutadas, ya sobrepasamos las votaciones de marzo, que fueron poco más de 17 millones de colombianos. Están votando 18,387,147 colombianos de un 100% de 39 millones de colombianos. Es decir, son las elecciones de mayor afluencia. ¿Y sabe que Petro sí va a alcanzar los 8 millones? Sí, pero esa no es la pregunta. ¿Los va a superar? Mire, don Juan, yo lo dije desde el principio, así como dice Darcy Quinn. Federico Gutiérrez, buen candidato, muy mal rodeado. Desde el minuto uno lo dijimos. Capturado por las personas que empezó él a nombrar él mismo, que no lo dejaron brillar como candidato. Ya luego van a venir los análisis, pero desde el minuto uno lo dijimos acá. Lo dijimos acá desde el minuto uno. Capturado por unas personas con muy poco manejo político, con muy poca experiencia de campaña real, capturado por los intereses de ellos mismos, de ellos con los de ellos. Y se van a tener que dar contra las paredes ellos con ellos por haber hecho lo que hicieron. Rodolfo Hernández, gran fenómeno político, exactamente lo mismo que estamos viendo en Perú y en diferentes países. Rodolfo Hernández, lo dicen todas las encuestas, tiene muy buenos números para segunda vuelta, y Gustavo Petro, pues, hombre, se queda en sus papeles, que es cerca de 8 millones de votos. La pregunta para usted, don Juan, y luego se la hago a Fernando, que es especialista en esto. El titular a esta hora, ¿cómo titularía a esta hora su periódico virtual, don Juan? Rodolfo, el fenómeno, Petro, victoria agridulce. Sí, eso es. A ver, profesor Quijano, ¿usted cómo va a titular nuestra república? No, sabe que estamos preparando la edición digital y claramente es la sumatoria que inició a hacer el doctor Juan Lozano, y es que Rodolfo y los demás superan a Petro. Sí. ¿Sabe cómo titularía? Un ganador, Luis Carlos, en este momento es Fajardo, ¿no? Que está pasando el umbral. Y que ni más, que son los mismos 700 mil votos, ni más ni menos. William, ¿cómo titularía usted, por favor? Petro no ganó en primera, un outsider se le atravesó en el camino. Sí. Darcy, ¿cómo titula usted? Gran ganador de la primera vuelta, Rodolfo Hernández, sin duda. Sí, sí. Fenómeno político, un outsider total, Rodolfo Hernández. Total. Estoy viendo en Twitter, ya hay una cantidad de gente diciendo, ¿qué estará pensando Paola Ochoa? ¿Qué estará pensando Beatriz Fernández? Boletín, María Claudia Lacoutier. Boletín en la FM. Boletín número 14, a ver, Santiago, bueno, boletín esta hora. Luis, señor. Carlos, 91% de las mesas informadas. Gustavo Petro llega a 7.819.000 votos, se queda en 40%, no logra llegar al 41%. Rodolfo Hernández, 27%, también se queda en 27%. 5.412.000 votos. Casi le saca 1.000.000 de votos de ventaja a Federico Gutiérrez, que tiene 4.630.000 votos, 23%, y Sergio Fajardo, 4.20%, 813.000 votos. Violento esto de la registraduría, ¿ah? 5.16, 91%. No, muy rápido, antes de las 5:30, y ellos habían advertido que íbamos a irnos por ahí hasta las 8, por el doble conteo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer de aquí hasta las 8? 700, esto ya se acabó. Pongamos música, mire, 781.654 son los votos que le saca Rodolfo a Federico, y usted echa nuestra, esto estamos ya haciendo el conteo final, ya estos votos. ¿Sabe qué podemos hacer en este ratico, Luis Carlos? Recordar. Señor. ¿Qué perfil tiene, qué estudios tienen los dos hombres que van a segunda vuelta el próximo 19 de junio? Y las diferencias entre las dos campañas, ¿le parece? ¿No? Sí, Petro. Sí. A ver, adelante. Petro, señor. Economista de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Cuenta con un diplomado en estudios especializados en desarrollo, población y medio ambiente, y empezó un doctorado que no ha terminado en nuevas tendencias en administración de empresas de la Universidad de Salamanca. Y el ingeniero Rodolfo, que es el hombre que se va a batir en las urnas el próximo 19 de junio con Petro, es propietario de HG Constructora, se convirtió en un solvente empresario, fue concejal de Piedecuesta, y de allí pasó a alcalde de Bucaramanga en el 2016, solo hasta el 2019, lo sacaron de la alcaldía, renunció al cargo después de una serie de escándalos que se presentaron en su administración. Marchaba de tercero en las encuestas, pero se le atravesó a Federico Gutiérrez y hoy va a segunda vuelta con Gustavo Petro. Sí, son las 5:17, y el mapita, profesor Quijano, se quedó así. Desde el boletín número 4, ¿sabe que para dónde se fueron los votos de los conservadores, los liberales, los del Centro Democrático y toda esta gente que estaba con Fico? Porque es que está sacando nada más 4 millones. Poco menos de 5 millones de votos está sacando, un poco más de 5 millones de votos está sacando Fico. ¿Qué se hicieron los votos de Uribe? ¿Qué se hicieron los votos de Gaviria? El uribismo al final se fue de ahí. De Pastrana. Al final se fue de ahí. Lo que pasa es que la gente se desamarró y votó libremente y votó por Rodolfo Hernández. Y esto, Luis Carlos, me recuerda un episodio de la historia que se llaman las victorias pírricas. Sí, de Pirro. Que creo que fue lo que le pasó a Gustavo Petro hoy. Ganó, sí, ganó la primera vuelta, pero le queda muy difícil ganar la segunda vuelta. Pirro fue ese rey de Epiro quien se enfrentó con los romanos, ganó la batalla, pero después de ver la batalla dijo, otra victoria como esta y volveré solo a la casa. Sí, creo que sí, hoy el que se va sonriendo cerca de la banda presidencial a su casa es el ingeniero Rodolfo Hernández. Además, les quiero decir una cosa, la gente está hablando que quiere cambio y que quiere cambio. El verdadero cambio sí es Rodolfo Hernández, porque la clase política está dividida entre la campaña de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez. Vamos a ir a dos lugares importantes de transmisión. A esta hora vamos a la campaña de Federico Gutiérrez, está en reunión de última hora. Laura Rodríguez, ¿qué está pasando? Luis Carlos, sí, pues le cuento. Federico Gutiérrez ya llegó al cubo de Colsubsidio. Se esperaba pues que en su momento junto a su familia se acercaran a la tarima para conocer los resultados En este momento se encuentra en una reunión privada con sus asesores, precisamente por los resultados que lo están dejando por fuera de la segunda vuelta. Y es que también Andrés Tobón, director de Asuntos Electorales de la campaña de Federico Gutiérrez, señaló que de acuerdo con los 80.000 testigos que tenían desplegados en todo el territorio nacional, hubo 54 denuncias en total por suplantación de identidad, compra de votos e influencia de funcionarios públicos en política. Son las 5:20 y vámonos ya mismo a la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué está pasando en la campaña de Gustavo Petro? Pepe Morón. A esta hora, Luis Carlos, hay que decirlo, la sensación que se vive en este salón rojo del Hotel Tequendama no es de felicidad total. Si bien están hablando de la posibilidad ya de que Gustavo Petro sea el ganador de la jornada como tal en el día de hoy, lo cierto es que buscan hablar un poco sobre lo que sería la segunda vuelta. En estos momentos escuchemos lo que habla precisamente el papá de Gustavo Petro, su homónimo también Gustavo Petro, quien invita Permítame. Necesito ir con el registrador está hablando. A ver, Santiago, ¿qué dice el registrador? Pues Luis Carlos, el registrador acaba de hablar y quiero decirle que hay júbilo de los funcionarios de la registraduría, han aplaudido y el registrador pues ha dicho que todo el proceso de doble verificación resultó en un éxito y le quiero decir que hay nuevo boletín con el 94% de las mesas informadas. Boletín en medio del discurso del FM. Boletín número 15, 94,19%, Santiago. 8,052,000 votos para el candidato Gustavo Petro, que se mantiene en 40%, inmóvil. Rodolfo Hernández, 5,580,000 votos, 27,99%, también se mantiene en esa cifra. Federico Gutiérrez, 4,780,000 votos, 23,98%, y Sergio Fajardo, 842,000 votos, 4,22%. Yo quiero ver esto por regiones, profesor Quijano. Ayúdeme a ver esto por regiones. Bogotá, es que viendo el mapa es muy sencillo, ¿no? Antioquia es lo único que estuvo con Fico. Antioquia fue el único departamento donde el 48%, 48,98, casi 50%, 1,333,000 votos fueron por Federico. De lejos, pues estaba Rodolfo. Pero Bogotá, el 44% está con Petro. En los primeros boletines era el 53%. El mapa no cambió. Hay un centro-oriente del país completamente con Rodolfo y obviamente la costa atlántica y la costa pacífica y el sur-sur del país está con Gustavo Petro. ¿Sabe que hay una cosa bien importante y es que Petro no estamos en el 94%, no supera los 8 millones de votos. Federico sorprendentemente no va a alcanzar, levemente va a superar los 5 millones de votos, pero que Rodolfo Hernández sin maquinaria y sin ningún, es que con quién hablamos si no está Rodolfo, es nadie que lo acompañe, nadie, está sacando 5,580,000 votos, es decir, está más cerca de los 6 millones que cualquier otra, pues que cualquier otro de sus contendores. Aquí nos está diciendo Azuri que es que ambos recibieron la bendición del Papa. Ah, bueno. Claro, ambos fueron los que fueron allá hasta donde el Papa. Entonces, no, pero miren, realmente Gustavo Petro va a superar levemente su votación de hace cuatro años. Levemente son 100,000 votos. Tuvo 8,040,000 votos en el 2018. Eso es muy grave para él porque querría decir que realmente él mantiene los mismos, que no está creciendo. Pero es terrible lo de Sergio Fajardo. Mire, en la primera vuelta de hace cuatro años tuvo 4,600,000 votos. Y aquí mantiene los mismos de la consulta, ¿no? No, en este momento tiene 842,000 votos. No, por eso, de la consulta de marzo. Mire, una cosa muy interesante, Luis Carlos, es este análisis, y es que si hubiese ganado Fico, pues lo normal era que Gustavo Petro hubiese acudido a Fajardo y a Rodolfo que lo acompañaran para derrotar a Fico. Pero ahora, con este contendor que es Rodolfo Hernández, que es cercano a Fajardo, esos 4 millones, casi 5 millones de votos que gana Federico, pues les tendrán que irse con Rodolfo, porque son antipetristas. No, Juan, sabe que me da una tranquilidad enorme, porque hoy, y seguramente después de la segunda vuelta, nadie va a tener que hablar de fraude, ni de golpe de Estado, ni nada por el estilo. Porque esto sí estuvo clarito como el agua. Clarito como el agua. Sí. Fraude. No, esto se acabó acá. Esa retórica incendiaria no existe. No existe. Yo creo que eso es lo que Colombia finalmente vota hoy, ¿no? Lo que Colombia vota sí. hoy, se activa todo esto. ¿Qué van a decir entonces? Que es que el señor Rodolfo Hernández y que el software de él desde yo no sé dónde entró y entró desde la registraduría, no. Es que, Luis Carlos, en términos del análisis político, Rodolfo Hernández es un verdadero outsider, es decir, un tipo que estaba por fuera de los juegos políticos, de los partidos políticos, de las máquinas políticas, de los acuerdos de las componendas, y logró captar el hastío que había, y ahí están los resultados. Tranquilito en segunda vuelta y muy fuerte para acercarse a la Casa de Nariño. Rodolfo Hernández, don Juan, es el voto en blanco hecho persona. Ese voto no por mi opinión, ¿sí? Oiga, ¿me puedo robar eso para un... boletín. Sí, sí. Hay boletín, Santiago, boletín 525. Boletín en la FM. Luis Carlos, ver, ya Santi, los boletines ya empiezan a demorarse un poco más, no crecen en porcentaje, tenemos el 96% de las mesas informadas y pues los números se mantienen exactamente. 40% para Gustavo Petro, 8.230.000 votos. Rodolfo Hernández pasa del 27% al 28%, 5.730.000 votos. Federico Gutiérrez, 4.884.000 votos, 23%. Y Fajardo, 861.000 votos, 4%. No llega al millón de votos Fajardo. Bueno, welcome to the bus. Estoy viendo aquí, bienvenidos al bus. Estoy viendo el trino de María Fernanda Cabal, ya de una, ¿no? El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios. No es disidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como el ingeniero Rodolfo Hernández. Le voy a decir una cosa. Yo me identifico con Rodolfo Hernández, mejor dicho. Necesitan un metro para montar todos estos pasajeros que se van a montar en el Rodolfo Hernández. Se van a emberracar conmigo, pero es que ese, mi trabajo no es ser popular. Es al contrario. El uribismo no acompañó a Fico. No, el uribismo no acompañó a Fico. Allá adentro había gente bravísima desde el día uno, no solamente porque no los escucharan y porque les cerraron la puerta, sino también había gente bravísima porque pensaba, dentro de su romanticismo y demás, que el tipo era Oscar Iván, el idóneo era Oscar Iván, y de ahí para adelante el aparecido era Fico. Entonces, eso de decir que Fico él era el uribista es mentira. No, mire, ahí la campaña se mucho del barco. La campaña de Federico Gutiérrez trató con cierto desdén al uribismo, lo mantuvo lejos al expresidente Uribe y a todo lo que oliera a uribismo, entre otras para que no lo tacharan de eso, de que era el candidato de Uribe. Y se quedó, como dicen, sin el pan y sin el queso. Cierto. Y sabe lo que va a pasar entre primera y segunda vuelta, que ya no podrán decirle a Rodolfo Hernández, que usted es el candidato de Uribe, no, que usted es el candidato del gobierno, no, que usted es el candidato de las élites, nada. Es independiente. Me hacen caer en cuenta de un dato, ¿sí? Luis Carlos. ¿Sí? Señora. ¿Sabe que Rodolfo Hernández ganó en Vichada? Sí, eso le iba a decir. ¿Sí? Primer acto de gobierno va a tener que hacerlo en Mitú, conocer Mitú seguramente. ¿Sabe? Voy a sacarme la polla en este momento. No, Luis Carlos. Sáquela. No, ¿para qué me va a cobrar eso, Luis Carlos? No me agobie. A ver, voy a poner aquí, Fernando Quijano, Petro y Fico, perdiste, Fer. No, y no fue William la primera, Calderón, Petro y Fico, perdiste, sí, Willy. Sí. Bien, perfecto. Bueno. Santiago Ángel, Petro y Rodolfo, bien, Santi. Gracias. Welcome to the jungle. Darcy Quinn, Petro y Rodolfo, welcome to the jungle. Juan Lozano, Petro y Fico, sorry Juan. Azuri, Petro y Fico, Azuri, sorry Azuri. Vélez, Petro y Rodolfo, muy bien. Nos van a invitar ¿tres a almorzar, y tres? ¿No? Sí. Óigame, Luis Carlos, ¿sabe cuál es el hombre más que se hará más famoso en pocos días? Señor, ¿quién? Becasino. John Claro. ¿Por qué? Pues porque ese señor es el único que le ha pegado un semejante cachetadón a alguien que está a las puertas de la Casa de Nariño. El concejal de Fideicuesta. Él puede escribir una crónica. A mí me cacheteó el próximo huésped de la Casa de Nariño, quizá. ¿Usted cree que eso va a ser así? No, dije quizá, quizá. Oiga, dije, ni tú, es Puerto Carreño a donde tiene que ir el ingeniero Rodolfo. Puerto Carreño. ¿Qué es eso de Puerto Carreño? ¿Qué es eso? Oiga, y al final intentaron, es que Petro se dio cuenta que el hombre era Rodolfo y empezó toda una campaña de desprestigio, ¿no? Eso de lo de las mujeres. Y lo que viene, prepárense. Y lo que viene, le van a sacar de todo, Rodolfo. Muy interesante esto, y muy rápido. ¿De dónde podría sacar eventualmente votación para la segunda vuelta Gustavo Petro si ya... No, yo no hay. Está resteado. No, no, no hay. Él lleva 8 años con 8 millones. Claro, está resteado. This is it. Y el que se subió en primeras se le subió y paré de contar. Ayúdeme a entender esto, profesor Quijano. En las legislativas, ¿cuánto sacó la Colombia Humana? Porque es que decían que con los votos de Francia, esto se solucionaba en primera. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Francia Márquez claro. Tuvo, ¿qué, 800 mil votos? Francia, sí, 700, 800, sí, 700 y pico. Eso se solucionaba en primera y que listo. Pues Carlos, le tengo la cifra exacta. El pacto histórico en las consultas sacó 2.302.000 votos. Hay boletín 17. Boletín en la FM. Boletín en la FM. Los resultados más rápidos durante todas las elecciones. 5:30 Santiago, 97% de las mesas informadas. 40% para Gustavo Petro, 8.333.000 votos, 28% para Rodolfo Hernández, 5.815.000 votos, 23% para Federico Gutiérrez, 4.939.000 votos y 871.000 votos para Sergio Fajardo, Luis Carlos. 22 millones de votos en total del censo electoral, es el 53%, 20 millones, perdón. Ceteris paribus, todo lo demás constante, como dicen los economistas, decimos, profesor Quijano. A ver, si Petro tiene 8 millones de votos, Rodolfo Hernández 8.5 y Federico 4.9, es decir, Federico tiene 5 redondeando, y Rodolfo tiene 6 y Petro tiene 8. 6 y 5, 11. 11. Petro tiene 8. La tiene bien difícil, Gustavo Petro. No veo ningún tipo de pico votando por Pero ese era Petro. Mi titular. Ese y era yo, mi titular. Y los boticos de doña Ingrid Betancourt terminarán, yo creo, con Rodolfo. Ah, bueno, mentiras, pues ya terminaron. No, ella no. Es que no hubo nada. No, pero ahí tiene 14.478 votos. Los 12.083 de Luis Pérez para donde Petro. Y si eso le sirve para un edil, ese ya no. Los 49.200 de Enrique Gómez, yo creo que van para donde Rodolfo Hernández, claramente. No le daban ni para senador. Los 268.272 de John Milton para donde Rodolfo Hernández. ¿Es imposible que Petro seduzca a Sergio Fajardo? No, pero si era amigo, pero si era amigo de Rodolfo, no, acuérdese que los dos se iban a unir. Bueno, pero ya los de la campaña Sergio Fajardo. ¿Qué tal este hashtag, Darcy? Yo me identidolfo. Sí. La gente sí, de verdad. Me identifico con Rodolfo. La gente de verdad sí no tiene. Así de rápido es todo esto. Hay tres que no van a dormir esta noche. A ver: Paola Ochoa, María Claudia Lacotir y Sandra Forero. Sí. Y hay una señora, y hay una señora que se llama Marilén. Marilén Castillo, yo les conté aquí esa historia. Marilén Castillo, ¿usted ahí sabe quién es, don Luis Carlos? No, a ver, cuéntenme esa historia. Ella es, Luis Carlos, la vicepresidenta, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo. ¿Ah, sí? En entrevista con ella la semana pasada me preguntó, le pregunté yo, ¿cómo la presento? Y me dijo, presénteme como una perfecta desconocida que va a ser vicepresidente de la República. Y resultó profética. Pero su le frase. Quiero decir una cosa ahí, ella es una mujer afro y es una mujer del Valle del Cauca. Espectacularmente inteligente. Se le complica la cosa a Francia Márquez. No, porque además esta es una mujer que tiene dos carreras, una maestría, un doctorado. No es nada. Una agresiva. Gran experiencia, una mujer inteligentísima es la doctora Marilén Castillo. Sí, sí. Ir a la universidad importa, créame. A ver, Claudia López está trinando, lo veo en el Slack, William. Para que lo vea, que veo un trino de Claudia López. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Dice Claudia López? Que gracias Bogotá, gracias Colombia. Colombia no solo buscaba un cambio de gobierno, sino de era. Los colombianos escogieron dos opciones de cambio y decidirá entre ellas en segunda vuelta. Felicitaciones a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. El cambio es imparable. Mira. Sabe que aquí vale la pena destacar esto, Luis Carlos, lo que justamente mencionaba el doctor Juan hace algunos instantes, y es que no es posible identificar a Rodolfo. Rodolfo Hernández con nada del establecimiento. Es el outsider, es un empresario que se metió a la política dando una gran sorpresa, alejado de todos los partidos políticos. Está por hablar ya, me dicen, Federico Gutiérrez, está analizando todo, va a aceptar su derrota y vamos a ver si de una vez anuncia para dónde se va en esta segunda vuelta, ¿no? Eso sí, ¿cómo es? Blanco es gallina, lo pone. La cosa es si lo dice ya o aguanta unos días. El bus, Santiago Valencia, senador del Centro Democrático. Lamento que Fico Gutiérrez no haya pasado a segunda vuelta. Mi reconocimiento a un trabajo impecable que buscó incansablemente un país con oportunidades. Felicitaciones, ingeniero Rodolfo Hernández, muchos éxitos. Bueno, listo. Esto es así. Eso es rey así. Muerto, rey puesto. A mí lo que pasa es que yo no sé cómo es un gobierno de Rodolfo Hernández. Sí sé cómo es un gobierno de Gustavo Petro. Sí, esa es una cosa que la habíamos ya conversado acá, Luis Carlos. Imaginémonos a Rodolfo solucionando un problema con Venezuela. Ahí nuevo boletín. O un paro. Boletín. Boletín en la FM. Bien, Santiago, impecable trabajo. Boletín 18. Primero que todo, Santi, a ver, señor. 98% de las mesas informadas. Esto ya se acabó. Gustavo Petro, 40%, 8.393.000 votos. Rodolfo Hernández, 28%, 5.867.000 votos. Federico Gutiérrez, 4.975.000 votos, 23%. Y Sergio Fajardo, 876.000 votos con el 4,21% del total. Hay que decirle a Gustavo Petro que eso de empezar a decir que Rodolfo es el continuismo del uribismo no funciona. El señor apareció de la nada. El señor apareció de la nada. Y además es el tema más dañino decir que el de... ¿Cómo es que el que diga Uribe es Rodolfo? Pues es que no le queda otro camino. No. Estamos hablando de realidades y claramente el uribismo pues no está de acuerdo con el proyecto de Gustavo Petro. ¿Para dónde se va a ir? Pues como todo el que no quiere un gobierno de Petro se va a ir para donde Rodolfo Hernández. Pero mire lo que dice... Ahora, Rodolfo, ¿cómo...? Rodolfo no tiene ningún incentivo de ponerle tapete rojo a nadie, ¿no? Pero es que además lo ha dicho en todos los tonos, Luis Carlos. Él llega ahí con una convocatoria a los ciudadanos. Esa campaña no se gestó en ningún directorio, no habló con ningún expresidente, fue haciendo su recorrido como le pareció. Tal vez la única bendición que pidió fue la del Papa, que le resultó bastante bien además. Y aquí estaba fuerte, vigoroso para la segunda vuelta, con la posibilidad de recoger todos los votos de quienes acompañaron, para empezar, a Fico Gutiérrez. Mire, ya está William Darcy. Roy Barreras trinando. ¿Sí? Y dice que Gustavo Petro ganó de lejos, que ganó más en esta primera vuelta de los 8 millones que sacó en la segunda vuelta. Bueno, eso es ver el vaso medio lleno, ¿no? Y dice que va a derrotar, el estadista derrotará al populista. Ya vamos viendo cómo se va a hacer la campaña. ¿Quién es el estadista, perdón? Pues debe ser Petro. Le va a quedar muy difícil al petrismo ponerse de acuerdo en convertir a Rodolfo Hernández en el gallo tapado de Álvaro Uribe. Porque mire lo que dice Gustavo Bolívar, uno de los hombres fuertes de Petro, y es que si se confirman las tendencias, la gran conclusión es que murió el uribismo. Ha muerto el uribismo. Petro y Rodolfo a segunda vuelta. Y yo creería que es mucho más por ahí la cosa. Lo que está pasando en el país es que se alejan de los partidos tradicionales, se alejan del uribismo y sale un hombre nuevo que es empresario, que no tiene nada que ver con los partidos. Don Juan Lozano, es que es muy importante, ya un poco más lento, entender que todo esto es un efecto enorme de la pandemia. La pandemia fue una recogida de dados, una tirada de dados nuevamente a la mesa. Y la gente toma una determinación pidiendo cambio, pidiendo hastiada de la política, hastiada del sistema, porque realmente lo que termina pasando en el mundo, no solamente en Colombia, es que los sistemas de salud no funcionan. Queda en evidencia la corrupción global, queda en evidencia la ausencia del Estado en muchos lugares. queda en ausencia la presencia de soluciones y la gente dice, caramba, yo perdí mi trabajo, perdí familiares, perdí la esperanza, estuve 2 años confinado, aquí las cosas no funcionan, y ahí capitalizan las personas que no están gobernando y finalmente vemos lo que estamos viendo. Luis Carlos, el discurso de Rodolfo Hernández fue un discurso casi monotemático en relación con la lucha anticorrupción. Era casi que el monotema de la campaña de Rodolfo Hernández. Y con eso logró interpretar a millones de colombianos que hoy lo tienen en segunda vuelta. La gente hastiada, harta de la política tradicional, de la robadera, de la política como siempre. Y Rodolfo abrió un camino y ahí está en segunda vuelta y llega, como lo hemos dicho ya varias veces, muy fuerte a esa segunda vuelta. Primer semestre de comunicación social, ¿se acuerdan? No sé si era Foucault o Jesús Martín Barbero con el tema del mensaje, que había que repetir el mensaje. Ahí lo tiene, el señor repitió y repitió el mismo mensaje y el mensaje de él caló. ¿Quién de ustedes puede decir en ese momento cuál era el mensaje de Federico Gutiérrez? ¿Cuál es el mensaje de Gustavo Petro? Pero sabemos cuál es el mensaje de Rodolfo Hernández. Ahora, son mensajes que pegan por la coyuntura del país, ¿no? Es un mensaje que cala en un momento de cambio, porque claro... Hay boletín. Es un boletín, sí. Boletín en la FM. A ver, Santiago, boletín, por favor, boletín esta hora. Luis Carlos, 98,53% de las mesas informadas. Gustavo Petro, 40%, 8.432.000 votos. Rodolfo Hernández, 28,19%, 5.895.000 votos. Federico Gutiérrez, 23,87%, ya se acerca a los 5 millones de votos, le hacen falta 8.000, 4.992.000 votos. Y Sergio Fajardo, 4,20%, 879.000 votos. Vamos rápidamente, Pepe Morón, desde la campaña Gustavo Petro. Así es, mire, en estos momentos se están dando algunos de los discursos de los líderes sociales que estuvieron acompañando la campaña de Gustavo Petro, y la visión ya es a la segunda vuelta, y están hablando ya de cómo Rodolfo Hernández sería el candidato del uribismo. Escuchemos un poco lo que se dice precisamente desde esos líderes sociales. Para los colombianos y colombianas es que seguimos con la apuesta de cambio real que se llama Gustavo Petro, o un telón de un candidato que en campaña se muestra como alternativo, pero que al final no tiene una agenda de... Ahí escuchábamos a David Racero, quien hacía referencia precisamente a cómo Rodolfo Hernández es, según él dice, el verdadero caballo de Troya del uribismo, y es contra quien hay que ir en esta segunda vuelta. Esto acá en la campaña de Gustavo Petro está un poco bajo los ánimos, Luis Carlos, hay que decirlo. ¿Sí? Ellos esperaban hasta último momento ganar en primera vuelta, sin embargo ahora están cambiando la actitud a un positivismo para lo que será la cara de la segunda vuelta electoral. Pepe, dame un instante, por favor, producción, me acaba de llegar un link del ingeniero Rodolfo Hernández, va a hablar por Facebook, ¿no? Darcy. Tú tomando... Va a hablar por Facebook. En sus redes sociales. Sí, ¿estará en pantaloneta todavía? Ojo que estuvo tomando cerveza, ¿no? Sí, señor, en vivo, aquí también me ha llegado a mí palabras del ingeniero. Venga, 542. Profesor Quijano, si yo revelo lo que dice el tracking hoy, ¿me meto en problemas? Sí, aguarde. ¿Sí? Sí, evitemos los problemas. Lo cierto es que el tracking, es decir, ese trabajo... ¿Por qué no le explica a la gente qué es el tracking? Porque es que le pegó tal cual el tracking que tengo en mis manos. Sí, sí, y además que yo no le creí, es que es lo que me duele, pero hay que decirlo. Mire, Luis Carlos, la última encuesta se tenía que haberse publicado hasta el viernes a las 12 de la noche. Sábado y domingo, y la semana siguiente, el domingo antes de las elecciones, no se podían publicar encuestas, pero las encuestadoras empezaron a hacer tracking, es decir, trabajos diarios para medir la evolución de la intención de voto. A eso se le llama un tracking electoral. Pues resulta que nosotros en los medios que componen la organización Ardila Lule, hay una empresa que hizo ese tracking día a día, y obviamente el resultado pues es... El resultado es más o menos idéntico a lo que están dando los resultados en las elecciones. Ahora bien, Luis Carlos, es que esto ha progresado mucho y esos tracking se concentraban en llamadas telefónicas, ¿no? Permítame un instante, 5:43. Vamos a la campaña de Fico con Laura Rodríguez. A ver, por favor. Perdón, está hablando Rodolfo Hernández. Escuchemos Rodolfo Hernández desde Facebook. Escuchemos. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. Ahora entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar. Y que será este pueblo con quien construirá la victoria en segunda vuelta. A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo. Gracias, colombianos y colombianas. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y así poder concretar este gran camino que ustedes han votado hoy. No quiero dejar pasar mi reconocimiento a la manera precisa, concreta, espontánea, rápida y seguro como la registraduría entregó los resultados. Mil gracias, señor registrador. ¡Viva Colombia! 5:47, las palabras de Rodolfo Hernández pregrabadas. Hágame el favor. Darcy, que es experta en televisión. Pregrabadas, ¿no? Sí, porque ya tenía listo el tema, o sea, el hombre sabía que iba a ganar hoy. Boletín en la FM. Boletín, los primeros en toda la información en Colombia. Boletín Santiago. Luis Carlos, el 98.89%. Quiero darle un dato antes de leerle las cifras. ¿Señor? En sí. Corferias hay absoluto júbilo de parte de la Registraduría Nacional. Esto lo han tomado de una forma absolutamente victoriosa luego de los problemas que tuvieron. Cada minutos hay aplausos y gritos de los funcionarios de la Registraduría que están celebrando. Aquí el ambiente es de absoluta celebración por el éxito de la Registraduría. 40% Gustavo Petro, 8.458.000 votos, a 75.000 votos de los 6 millones. Rodolfo Hernández, 5.915.000 votos. Federico Gutiérrez, 5.009.000 votos con el 23%. Y Sergio Fajardo, 882.000 votos, 4.20%. Sí, lo hicieron bien realmente, tuvieron un buen trabajo. Laura Rodríguez desde la campaña de Fico, por favor, ¿en cuánto va a hablar Fico? Sí, Luis Carlos, como le contaba hace unos minutos, Federico Gutiérrez se encuentra en una reunión privada de última hora por cuenta de los resultados electorales. En ese sentido, se espera que en los próximos minutos Federico Gutiérrez dé su discurso, pero es que los planes del excandidato ya cambiaron porque inicialmente se iba a pronunciar en compañía de sus seguidores y también de su familia. Ahora será solo un encuentro con medios. Además, No se descarta que durante su intervención se anuncien algunas decisiones sobre la segunda vuelta. Don Juan, gracias. Don Juan, esta segunda vuelta es una segunda vuelta también extrañísima, porque no va a haber debate. Aquí no hay debates. Luis no hay Carlos. Ningún tipo de debates, ni presentaciones públicas de Rodolfo ¿Será? Hernández. Rodolfo Hernández había dejado de ir a los debates, de hecho no fue al que se llamó el debate final de Caracol, y creo que logró su cometido porque en ese debate Fico lesionó a Petro, Petro lesionó a Fico, se cascaron los unos a los otros y Rodolfo Hernández una vez más pasó invicto en el debate. Y en la historia, Luis Carlos, sí, desde que hay segunda vuelta en Colombia, hay que decir que no siempre los que ganan en primera vuelta ganan en segunda vuelta. Ha ocurrido dos veces. Horacio Serpa ganó en primera vuelta y perdió la segunda vuelta con Andrés Pastrana. Oscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta y luego perdió con Juan Manuel Santos. De manera que entre primera y segunda vuelta, el que gana la primera vuelta no necesariamente se convierte en el presidente de la República. Venga, don Juan, vamos a la campaña de Rodolfo Hernández. Ingrid Jaimes, la situación está ahora... Bastante júbilo, Luis Carlos, está hablando el jefe de campaña, quien es Oscar Yair Lagos, quien es el que ha hecho gestión para que el candidato Rodolfo Hernández salga a los medios de comunicación, y dijo que los llamaban locos y que entonces locos estábamos todos por haber votado por el candidato Rodolfo Hernández, dijo Oscar Yair Lagos. Aquí cabe la pena mencionar algo, Luis Carlos, y es que como lo dijo Dafi, ya tenía parado su discurso y salió con su camisa amarilla, con la camisa amarilla con la que abrió las votaciones en el colegio Santander, aquí en la capital del departamento. Vale la pena mencionar la situación que se vive aquí. Ahora esperemos que el candidato Rodolfo Hernández pueda recibir a los medios de comunicación. Son las 5:50, muy buen trabajo también, Ingrid. Vamos ya a la campaña de Sergio Fajardo. Jenny, ¿va a hablar Fajardo en algún momento? Luis Carlos, así es, en pocos minutos va a intervenir Sergio Fajardo en compañía de las personas que hicieron parte de la coalición Centro Esperanza. En este momento arriba al auditorio Carlos Amado. Boletín en la FM. Discúlpeme, boletín 21, 99% de las mesas informadas. Listo, se acabó el partido, Santiago. Luis Carlos, sí, ya no queda nada más que hacer en Corferias. Gustavo Petro, 40%, 8.479.000 votos. Rodolfo Hernández, 5.931.000 votos. Está a 70.000 votos, menos de lograr los 6 millones de votos, 28%. Federico Gutiérrez, 5 millones de votos, 23%. Y Sergio Fajardo, 884.000, 4,20%. Se acabó el partido ya. Game over, 99%. Hace rato ya, 99% está... Y el mapa nunca cambió, profe, mire su mapa, nunca cambió. El mapa usted lo dijo en el boletín número 4, antes de las 6 de la tarde, cuando usted también preguntó, doña Arci dijo, no, antes de las 6 de la tarde, tenemos los finalistas de la segunda vuelta, y obviamente una sorpresa inédita, que la persona que una semana antes, Luis Carlos, una semana antes de las elecciones, estaba de tercero en las encuestas, pues que haya superado al segundo y que por votación pues le vaya a alcanzar y, como quien dice, va a recoger todas las apuestas para la próxima segunda vuelta el 19 de junio. Son las 5:52, 5:52. Azuri, por favor, vamos a ver cómo reacciona la prensa internacional con los detalles de la campaña electoral en Colombia, cómo están registrando los datos, la prensa internacional, lo que está pasando en Colombia. A esta hora ya el 99%, gran ganador la Registraduría Nacional, que en menos de dos horas ya tenía esto resuelto, completamente resuelto con los datos, los números. Colombia hoy hace un giro tremendo, tremendo hace un giro Colombia, y da un salto al vacío, porque no sabemos cómo sería realmente un gobierno como el de Rodolfo Hernández, aunque ya sabemos cómo es un gobierno de Gustavo Petro, obviamente, pero sí da un salto al vacío en términos de lo que tenemos frente a lo que podemos tener. No la tengo muy clara, Darcy, yo soy, le veo la cara. A mí me gustan las sorpresas. Esto me parece una sorpresa. Bueno, ¿sabe qué me gusta de todo esto, Darcy? que esto es como una montaña rusa. Pero lo bueno es que estoy con ustedes y que estamos juntos y nos amarramos, pero esto yo no sé cómo termina, Darcy. Pues vamos a ponerle todos fe de que va a terminar bien, es el país. Lo importante de esta primera etapa, Luis Carlos, es la transparencia y volvemos a tener total confianza en nuestro sistema electoral. ¿Desde dónde gobierna Rodolfo? ¿Bucaramanga o Tierra Caliente? Esto del frío de acá ya hace mucho y lo va a convertir la casa de Nariño en un museo. ¿Ustedes dan por hecho que va a ganar Rodolfo? Que hoy, como están las cifras, sí. ¿Sí? Como están las cifras, sí. Rodolfo queda con mucha fuerza para la segunda vuelta y sobre todo porque esta aritmética es bastante clara. Yo veo muy poquiticos de los que votaron por Fico yéndose a donde Petro, si es que hay uno. En cambio veo a casi todos, si no son todos los que votaron por Fico, votando con Rodolfo. Si usted suma los dos, ahí ya tienen más del 50%. Por eso yo creo que hay tanto júbilo en la campaña de Rodolfo Hernández hoy y tanta preocupación en la campaña de Gustavo Petro. Es que haga esa matemática, pues digamos matemática de periodistas. Mire, hoy Gustavo Petro pasa segunda vuelta con un 40-31% y pasa Rodolfo Hernández con un 28,20%. Pero si usted suma el 23 de Fico, que como lo dice el doctor Juan, el 99,99 se va con Rodolfo. Fajardo, que estuvo a 2 milímetros de hacer, digamos, convenio o alianza con Rodolfo, que tiene 884,000 votos, un 4% del potencial electoral. Eso da más o menos un 55% frente a un 41%. Para un boletín en la FM. Boletín 22, Santiago, boletín, por favor, boletín. Luis Carlos, 99,32% de las mesas informadas, más de 21 millones de votos en todo el país. Gustavo Petro, 40,31%, 8,490,000 votos. Rodolfo Hernández, 28,20%, 5,938,000, muy cerca de los 6 millones. Federico Gutiérrez, 23%, 5,027,000. Y Sergio Fajardo, 4,20%. Está hablando Sergio Fajardo. Santiago, discúlpame. Sí. Escuchemos Sergio Fajardo, por favor, adelante. En este momento empieza en intervención Sergio Fajardo, el candidato que se reunió con más de 200 personas en este auditorio del Hotel Estelar. Escuchemos lo que dice. Dijo que sus declaraciones van a ser muy breves, pero que se va a pronunciar sobre su derrota. Lo primero que tengo que decir es muchas gracias a ustedes que están acá, que son una muestra de toda esa cantidad de personas que durante todo este tiempo nos han acompañado, me han acompañado, y aquí estoy con Gilberto Murillo, a quien pido que por favor le den un gran aplauso. Estamos escuchando la campaña de Sergio Fajardo. Como les digo, ustedes son la expresión de esa Colombia que hasta las últimas horas estuvieron repartiendo volantes por todo el país, estuvieron luchando por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros representamos, y esa gratitud mía es infinita porque ya son muchos años de este recorrido y siempre el valor de esas personas voluntarias, las que nunca han pedido nada diferente a tener la oportunidad para luchar por unos ideales, por unos principios. Quiero darle también, por supuesto, las gracias a todo el equipo que me ha acompañado desde la organización, desde hace tiempo, desde la consulta, durante tantos años, y son un grupo de personas, no lo puedo empezar a enumerar porque me da pena, pero a ese equipo que ha estado conmigo durante tanto tiempo, yo los quiero, las quiero, y les agradezco profundamente todo el esfuerzo que han hecho, porque siempre han estado al lado mío de manera leal. ¿Qué? Siquiera no ganamos porque ¿qué hubiéramos hecho? Pero bueno, es por molestar. Y no podemos estar tristes. Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mi hija Mariana que está acá, y a María Ángela que está acá, y que me han acompañado de una forma extraordinaria. Yo, pues, no tengo palabras para agradecer todo lo que significan en mi vida, todo lo que me han acompañado, lo que han sufrido, pero también lo que significa tener a una persona que uno quiere al lado de la vida. Muchas gracias y lo digo con todo el gusto. Por supuesto, a todos mis compañeros de la coalición, esta ruta ha sido larga, tempestuosa a veces, pero les quiero agradecer todo ese esfuerzo con sus equipos. Estoy hablando de la ASI, de Colombia Renaciente, del Nuevo Liberalismo, de Marcha, las personas de la Alianza Verde que han estado con nosotros, el grupo de la Colombia que queremos, que ha liderado Alejandro Gaviria. ¿Quién me falta? Dignidad, ni más ni menos. Y por supuesto, mi compromiso ciudadano, que es mi vida política. Muchas gracias por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo. Y de nuevo, pues, yo no solo tengo palabras de gratitud en este momento. Tengo que empezar por felicitar a las dos personas que han sido escogidas por Colombia a pasar a disputar la segunda vuelta. A Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. Yo les deseo lo mejor a ellos.